Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Las familias. Al nacer, todos formamos parte de un grupo familiar. Estos grupos son diferentes y tienen distintas formas de organizarse. Algunas familias son bochincheras, otras tranquilas. Algunas hablan poco, otras hablan más. Algunas son numerosas y otras tienen pocos integrantes. Pero en todos los casos, son grupos humanos muy importantes para la formación de las personas. Para subsistir, todas las niñas necesitan que haya algún adulto que se ocupe de ellos y pueda comprender y atender sus necesidades. Todas las niñas necesitan alimentación, protección, educación, higiene y cariño. Los padres o adultos que los crían en estos primeros años son las personas más importantes para acompañar a los pequeños en el proceso de crecimiento y desarrollo. Junto a ellos, y desde que nacen, los bebés aprenden las primeras cosas: a comer, a caminar, a hablar, a pensar, a expresar los sentimientos, a jugar, entre muchas otras cosas. También, ellos son los que hacen sentir a las niñas más o menos seguros, más o menos queridos y valorados. Un ambiente que ayuda al desarrollo es aquel en el que el adulto, además de alimentar y abrigar a les chiques, los respetan, les tienen en cuenta, les hablan, les escuchan y responden sus preguntas. Aunque todos tenemos experiencias familiares distintas, todas las niñas necesitan sentirse protegidos, aceptados y queridos. Satisfacer estas necesidades no es tarea sencilla. Por eso todas las familias necesitan de algún tipo de red, de ayuda y contención. Para crecer y desarrollarse, todas las nenes necesitan ser queridos, cuidados y alimentados, sentirse seguros y protegidos. También necesitan jugar y conocer. Hasta la próxima.